¿Qué hace? ¿Cómo anda? Me siento como en Sudáfrica. Escúchame, el lunes pasado nos faltó cantarnos el feliz cumpleaños, el cumplemes. El cumplemes. Cuatro programas. Un mes. Un mes. Vengan nuestros invitados especiales. Tengo dos Vamos invitados. Vamos a cantar el feliz cumpleaños y con nuestro otro invitado especial tenemos tres. Qué sorpresa el invitado. Qué sorpresa, vamos a decir. Algunos ya saben, pero vengan los rulitos Manuel y Guadalupe. Que Manuel ha sido hermanito de una criaturita nueva. Un saludito al nuevo rulito. Tomás. ¿Y a la mamá? ¿A la mamá de Tomás? ¿Y al papá? Claro, y a la hermanita Paloma que quedaron allá. Muchos besitos con los demás. Con nuestros amiguitos vamos a cantar el feliz cumpleaños a Atrochimoche, ¿no? Bueno, vamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla a la noche, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Bueno, acá hay un muchacho que ha tomado mucha gaseosa, que quiere saludar. Ha tomado mucha Coca-Cola. Mucha coca. Y tiene mucho gas en la gargantita. Decí hola, papito, decí hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ahora se le aclaró? Hizo el provechito ya. Bueno, queremos mandar unos saluditos a gente que nos está escuchando y dijo que iba a estar. Le quiero mandar un saludo especial a Rocío Junco y Flor Cava, que se están preparando para ir a cazar ballenas con los japoneses de Puerto Madryn. Yo hablé, yo chateé con la chica. Chateaste con la chica. Ya tiene el era hombre y era mujer y tuve que seguir hablando lo mismo. Vos pensaste que Ro era Rodrigo, pero no. No, profundamente. Rocío. Así que bueno. Rocío no puede ser femenino. Amorosa. Sí, bueno, estuvo, es que Facebook en estos días estuvo muy, muy cargado, hubo muchos comentarios, se destaparon muchas ollas. Bueno, aparte estuvimos trabajando mucho en la producción de contenido, así que eso también, bueno, un poco como que está dando sus frutos. Así es. Y bueno, se viene en pronto momento, pronta momentaneidad, se lanzaría un disco, un disco nuestro. No quiero dar adelantos porque... No, porque habíamos pensado ir a un temita que pegó mucho en el Facebook este fin de semana. Muchos a los chicos les gustó, a los grandes les gustó. Eso venía a raíz de cuál comentario. Porque yo he estado este fin de semana no salí. Estoy como de mucha abstinencia nocturna. Entonces le he dado mucho el Facebook. Bueno. Saludito a Cande Oliver, que ya nos está saludando y felicitando por el Cande cumple. Hola, Cande Oliver. ¿Será algo...? Ahí está. Volvió el muchachito. Volvió el chiquito con problemas de gaseosa. De gaseosa. Se tomó mucha Coldi y se dio como... Coldi. Coldi. O Naranfol, pura confianza. Naranfol cola. Pura desconfianza. Porque con ese... ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Una tab, me quedó ahí guardada del 84. Pero... Gaseosa tabular. Bueno, mandamos saludos a todos los chiquitos que les gustó, también a gente grande. ¿Se acuerdan de los funjitos? Donde cantaba pis, pis, pedo, caca, culo, pis, pis, pis. No, bueno. Sí, fue el chico. Cuando vos le decías, a ver, hace la gracia. No la hacen, en tu casa desbordan de gracia. Dice mi hermana. La hermanita. Ah, la hermanita. Aprendió a decir culo, caca. Y los otros días decía puta. Apagamos. No se hace eso. Mal educada, dice King Kong. Bueno, hubo un comentario de Victoriano Manuel Rodríguez que nos dijo que... ¿Cómo les gusta Victoriano comentar? A Troche y Moche era un programa punk. Era punk. Era punk. Entonces de ahí, ¿no? De ahí vos estuviste haciendo una investigación profunda. Sí. Para ser punk hay que tener una infancia punk. Porque el neopunk... El neopunk, o sea, punk, era una moda. Pero ser punk desde la infancia es ser punk de verdad. ¿No? Y sí, es de real. Es de real. ¿Qué podés decir, invitado sorpresa? Es bueno que es cierto. Está de acuerdo. Está de acuerdo. Es primo mío, tiene problema voz nasal. Es mi primo de que vino de San José de la Dormida. Entonces yo digo que vamos con el tema. Y preparamos todo. Lo dedicamos a todos los chiquitos y a todos los que les gustó para que lo aprendan. Y porque... Desde chiquito tenemos que ser panquitos. Panfunquitos. Y, como te digo, no leo bien a notebook. A Victoriano. Victoriano, bebé, esto va para vos, pupi. Bebé. Chuchino. El mocho. ¿Vamos con el tema? Ahora. Eso. Al festival de la canción infantil de Radio Doble Feta. En primer lugar voy a presentarles esta noche a un grupo muy especial. Los Punquitos. ¿Qué dice? Parece que caca, culo, pedo, pis, profesor. Creí que no había oído bien. Contraataca, retrueca de la draca, retuerce el trozo y trazo a tizas, pica, pica. Se alejían. Bueno, y volvimos de, después de este temita, que me encanta realmente, resuena en mi mente todos los días. Y ahora sí, vamos con la presentación de nuestro invitado tan anunciado. Primer invitado, por lo tanto, es ya, digamos, un honor para nosotros y para él también. El señor Gustavo Ortega. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, saludar, Gustavo, ¿quieres saludar? Ahí está. Para que escuchen la voz que es real, está acá de verdad. Estoy. No es una figurita, no es un holograma. Bueno, Gustavo viene en representación de Mundiscos para presentarnos el disco, el nuevo lanzamiento discográfico de Caña Tiefer, The End Album. Exactamente. Lucía. ¿Así está? ¿Bien pronunciado? Sí, sí, sí. Bueno, pero para esto, en un gesto claramente atrochiano, tenemos dos encuestadoras, no, entrevistadoras, perdón, de lujo. La señorita o señora Erika Trocero. Hola, ¿cómo estás? Hola, Erika. Muy, muy emocionada de entrevistarte, Gustavo, muy emocionada. Y, por supuesto, la reina de la televisión de Córdoba, la señora Ana María Alfaro. Ay, pero muchas gracias. La verdad es que qué rostro que tenés, Gustavo. Sos muy hermoso, muy hermoso. Mira, esos faroles que tiene. No, es divino. Es muy lindo joven, muy lindo joven. Es como un rulito rubio, ¿eh? Pero me encanta. Pero Gustavo, vamos a ir un poco a lo que realmente nos interesa. Contanos, Gustavo, ¿qué es Mundiscos? ¿Mundiscos? ¿Qué es Moon? Bueno, ¿de Luna? Es un sello independiente musical que hemos fundado en el año 2002 y que ahora sigue existiendo, sacando aproximadamente un disco cada 2-3 años. Como la EMI. Como Sony. Como Sony. A ver, disculpame que me... Sí, tengo una... ¿Cómo me dijiste que Moon era un disco? ¿Cuál es la diferencia de disco y productora? Disco es el objeto redondito. Claro. Que uno introduce. Uh-huh. Y lo otro es como lo otro. ¿Y sello? Y el sello es el... El signo sello. Claro, el sellito. Claro. Como el dibujito del perrito. Como el productor. Ajá. El productor gráfico. El chirimbolo es la huevaita. El coso. Uh-huh. Eso vendría a ser. Ay, qué amorosa. Perdón, chicos, pero qué amorosa esta muchacha. Nos está sirviendo acá un traguito, un vermucito. Emocionada, tanta atención. Una grafita. Ana María, para vos. No, grafa. Ahí te traigo. Sí. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces, Mundisco, así artistas, además de la chiquita Carnia, ha producido. Bueno, hemos editado una plétora de... ¿Cómo? Un abanico. Abanico. Bien, no sí. Sabía. De artistas muy poco reconocidos. Uh-huh. O sea, pero el último disco anterior a este es el del gran maestro Annenberg, que va a estar tocando de hecho en estos días. Mañana, porque yo estoy al tanto de todo, mira, como dije, todo. Es que hay que saber para contarle a los oyentes, compartir con ellos. Entonces me parece, aparte todos estos chiquitos que están así, les encanta. Sí. Entonces, mañana me parece, ¿no? A ver, Mateito, ¿sabe? ¿Cuándo sí, sí. tocan? No llega hasta el micrófono. Pero nosotros repetimos, Mateito. A ver, dámelo. No llega hasta el micrófono. Martes a las 6 de la tarde tocan los chicos. En el patio del cabildo. El anterior disco de Moon, antes de este de Carnia. Carnia, como... Narnia no, sí. Sería Carnia, como el rojo de Cadmio, Carnia. Claro, bueno, Cadmia. De donde nació Freddie Mercury, más o menos. Claro. De Tanzania. Uh-huh. Bueno, sí. Y anteriormente a eso, de discos de Clara Vox, Epidef, Ponstil, Kiev, Sonia, ¿Bandas de todos los lugares, Gustavo? Sí, hemos hecho ediciones en línea de bandas de Alemania, Finlandia. No, no. ¿Cómo llegas? ¿Y cómo haces? ¿Cómo llega esa gente de acá? ¿Cómo se...? De Carmia, ¿de dónde llega? Carmia, ¿cómo se contacta con ustedes? Bueno, básicamente a través del correo electrónico. ¿El internet? Increíble, ¿no? El correo electrónico. Increíble. Algo, una maravilla moderna. Escúchame, ¿a qué tocó alguna vez un artista que esté tremendamente buena, hecho una bomba y que digas, yo te produzco, mamita, yo te produzco? Perdón, me fui al personaje. Sí, Ana María volvé. Ana María volvé. Ana María, Ana María, la conapa me pierde. ¿Se han tocado todo tipo de artistas? ¿Polacas? ¿Cómo son polacas? Mirá, las polacas son atrevidas, ¿eh? No, las polacas estamos intentando, pero no... No llegan polacas. Todavía las polacas son... Es difícil. Polacas a esta altura es jodido. Polacas claro. Ah. Y peruanas, ¿no? Pues la falta de polacas, ¿cuál es la peruana? ¿O paraguayita? Dice. No. Peruano, un muchacho. Peruano. Que, bueno, una conocida nuestra intentó... aprovecharse de él, pero sin éxito. ¿Se fue? No se dice. No, se dice el pecado, pero no el pecador. Me extraña, eso María. Son códigos. No, yo te digo porque últimamente estamos en una sociedad muy en chimento. No, muchas veces juegan con el nombre del pensador. Yo no quiero seguir esa corriente, por eso... No, porque no hay que herir a la gente, no. Aunque no estaría mal que nos cuenten, porque siempre es un... Pero no, está fuera. Es un gato, ¿no? Es un gatito. Bueno, si no quiere hablar... Bueno, que no hable. Que no hable. Gustavo, tengo una preguntita quizás un poco... Un poco profesional. Gustavo, cuando es verano... ¿Dormís con ropa interior o sin ropa interior? ¿Usted va a usar ropa interior en este momento? Yo soy un hombre casado. ¿Y eso es lo mismo? O sea, que no usas ropa interior. Extraño. Mi marido no usaba. Jaime Cloner no usaba ropa interior. No usaba ropa interior Jaime Cloner. Calzoncillos largos. Pero mi nuero yo pensé que usaba. No, Jaime Cloner nunca usaba. Pero largos en verano usás. Y medias. No sé. Medias de lana. Ah, mira. Pero bueno, nada arriba. Arriba nada. La tetilla en el cubierto. Sí, pero toda la transpiración se ubica en la zona. ¿No? ¿En qué zona? No podés decirlo, Gustavo, no. No, está bien, Gustavo. A lo mejor... conclusiones. Bueno, si él se depila, no le subo esa zona. Claro. Gustavo, ¿cuáles fueron tus influencias musicales infantiles? Los punquitos. ¿Nada más, Gustavo? Y todo lo otro queda a segundo plano después de la... Bueno, pero nómbranos algo, Gustavo. ¿Lo que escuchabas? ¿No escuchabas Yuxa, Flavia, Los Parchís? ¿Qué escuchabas, Gustavo? No escuchaba. Nada. Tipo pescador. No, yo escuchaba música medieval y renacentista. Ajá. Ah, bueno. No, por eso usa foso largo. Claro. Estaba como medio... Desexualizado. No sabemos, Ana María. No sabemos. Bueno, invitaremos a su esposa, preguntaremos, pero no vamos a hablar más de eso. Mira, del próximo programa. El próximo programa. Sí, sí. Bueno, muy bien. A ver, me queda algo más. ¿De dónde es el origen de tu amiga Kenia? Kernia. Ella es originaria de Estrasburgo, Francia. Estrasburgo. Actualmente reside y trabaja en Bruselas, Bélgica. Uh-huh. Ajá. Y allí desarrolla su trabajo musical. Y eso por sí, sí. En Bruselas. Pero ella toca por... ¿En un repollo? Europa. ¿En los repollitos? No, ¿sabes qué? No, más que... No... Me va, la grafa me hizo mal. Te hizo mal, Ana María. No importa, la abuela vuelve con nosotros en cualquier momento. Y si, yo pregunto, Gustavo, si yo quiero sacar un disco, por ejemplo. Tengo una producción. Sí. ¿Me puedo acercar a un disco? Sí. ¿Cómo hago? Hacemos? No. ¿Por qué? ¿Por nosotros? ¿Por qué, Gustavo? No somos de Bruselas. No, pero yo te pongo un ejemplo nada más, Gustavo. No. Bueno, Gustavo, no estamos abiertos a ningún tipo de acercamiento, nada. Es tu respuesta. Felino, no discos de baladas, por ejemplo, en romántico, sí, en español. Eso sí puede ser. Ah, bueno. Eso sí, para vos no si podés. Si pudiésemos editar al Paz Martínez, Paz Martínez es una gran influencia. Mucho. Ah, y el Paz. Si pudiéramos editar al Paz Martínez. Mucho, ya. ¿No? Pues bueno, no, no, Paz no, Martínez, si nos estás escuchando, vení, contactate con la página de Moon Discos. ¿Cómo es el nombre de la página? ¿Podés repetirla? Es www.discosmoon.com.ar. Bueno, ¿anotaron? Moondiscos.blogspot.com. ¿Y tienen Facebook, Gustavo? Tenemos Facebook. Ah. Yo leí una revista que vos habías tenido un... Bueno, no sé. Dijeron una fer, pero yo no te creo porque te veo tan formal vestido con Patricio Jiménez, el hermano de Susana Jiménez. No, no. No eras vos, era su hermano. No. Su hermano, el que usa boxer. El que duerme vestido. Usted está... Se desubicó, Ana María. ¿Cómo? Se desubicó. Bueno, Gustavo, estás... No, mira, nosotros... Mira, es una pregunta honesta, pero que no mientas porque... No. Romper el cimiento, ¿viste? No, mira, Gustavo. Bueno, no, es totalmente falso. Totalmente falso y desmiento completamente tales acusaciones. Bueno, voy a hacer un comentario. Acá el Paz Martínez nos está escuchando, entonces le mandamos un saludito al Paz, que vive acá en la calle Fructuoso Rivera. ¿Sí? En realidad pone, está cerquita, un saludito, Paz. Está ídolo, corrigiendo pruebas. Ídolo. Ah, ídolo total. ¿Dónde está? Corrige pruebas. ¿No es con Cristóbal Paz? ¿Dónde está? No. Es el Paz. Mira. Si me dan unos minutitos, hacemos unos comentarios de Facebook. Dale. Que ardió, ¿eh? ¡Ardió! A ver, ok. ¿Vos sabés que me voy a volver? Ana María Alfaro se va al baño, se va al toilet, miren la chica de siempre. Entonces... Me duele la mandíbula, Ana María Alfaro. Sí. Vamos con unos mensajitos de Facebook y después... Hasta chau, chau Ana María, chau Ana María. Chau, hermosos, muchos besitos, ay, qué hermosa. Y yo también me voy porque chau, la Luna y la Martina están llorando los rulitos, me voy a atenderlos. Lloren, chicos, lloren. Lloren. Ahí lloró. Vuelvo a la amiga en realidad. Léeme los comentarios, pero amplíame la computadora. Vos ahí no me buscas, carajo. Ahí te amplío, era función más, ¿no? Qué carajo. Yo tampoco. Control más. Vos léeme lo mismo. La gente dice. Ah, no, la gente dice. ¿Qué dice la gente? Emanuel Fía. Erika, bien informada como Mirta. Nos felicita. Qué bueno, gracias, Emanuel. Ana Volonté, que es... Bueno, escribe que se quedó Marley. Sí, hola, me quedé. Sí. Es que sí, Marley. No se puede. No se puede. No. Tiene que estar. Alejandro Hueve, no más. Alejandro, sí. Acá Rudolf Breitschmidt pregunta... Es que primo de Genia. Queremos saber cómo nació Kiev. Ringo, vamos a ver Ringo. Ah, nos va a contar del nacimiento de Kiev y no precisamente Ucrania. Y felicitó también a Ana María por la pregunta del calzoncillo porque dice que el público industrial siempre quiso saber eso. Sí, vamos a ver, sí, es facturado con textiles de algodón o de poliéster. Claro, así que bueno, no sé si quieren contestar la preguntita o vamos al tema musical de Carmia. No, ¿de dónde nace Kiev? ¿De dónde? ¿Cómo? Y contá qué tiene que ver Kiev con Moon, a ver, ¿hay algo Kiev o no? Es una de las bandas que está en el sello, conformada por el señor Valentín Basel. Ah. ¿Y quién habla? Sí. Y bueno, se formó en el año 2002 junto con el sello. Antes de lo que fue. Al principio hacíamos música hedionda y ahora hacemos música buenísima. Ajá, bueno, es así, ¿no? Bueno. Es como cuando uno empieza a cocinar. Claro, viste, más o menos. ¿Y el viernes? Ah, es que todavía no me confirmó nada, Basel. Sí, ¿Qué pasa el viernes? Y el viernes 30 se estarán presentando acá en Casa 13 en una suerte de concierto íntimo televisado a través de streaming. Ah, esto es una corporación. ¿Cómo es? Corporación del Mediática Casa 13. Sí, en la corte. Por Radio 13, el horario de Chupate esta mandarina, ¿no? Chupate esta mandarina. Perfecto. Qué lindo nombre. Hay que hacer fotos, ¿eh? Buenísimo. Hay que hacer fotos. De chupate esta mandarina sí, también. Sí, con atroche y moche. Claro. Atroche chupa la mandarina de moche. Claro, la mandarina de moche. Como atroche y moche. Bueno, qué lindo, me gusta este. ¿Y por qué Kiev? Y no ponele, y no hago más de Kiev, no sé, Zagreb, la capital es Croacia. ¿Por qué Kiev, Ucrania, y no Zagreb, la de Croacia? Muy buena pregunta. Gracias. Un foco de muy bien cultura informada en mapológica. No sé, qué sé yo. Ahora resulta que hay como 15 bandas que se llaman Kiev, lo cual es una embole. Sería... Pero no, en realidad los antepasados, uno de los antepasados de Basel vienen de... de Kiev, aparentemente. Va a ser así, va a ser, tienen familia ucraniana. Otros vienen de Santiago del Estero. O sea, como pinta Santiago del Estero. Santiago del Estero. Bueno, qué lindo. Que comen mucho, mucho nabo. Muchos refugios. Raíces, tuberculosis. O sea, no vayas al baño después del ucraniano porque te fumas un olor a... Bueno, sí, vamos ucraniano. Sí, ella hay alguien que sabe muy bien. Bueno, la otra preguntita que una chica, no sé, Ana Volonté, no sé quién conoce. No, no sé. La Ana Volante. Nunca, Ulonté, sí. Ulonté. Pregunta, ¿cómo hace para descargar un simple de Moon? ¿Cómo hace para descargar un simple de Moon? No sé, la verdad es que no... ¿Cómo? ¿No entendés la pregunta? ¿Cómo sabes cómo se hace? No, no sé cómo se hace. No, pasa que estamos en época de reacomodamiento cibernético. Está bien, pero teóricamente, si entran a discosmoon.com.ar y van a la sección simples, tienen que estar disponibles para descargar los simples de Gelbart, Laffy, Darisbo, un montón de gente de todo el mundo. ¡Nunca un LBC! No. Patrick Suárez. Ojalá. No, ¿sabes que ahí nos llenamos? Se llenan de guita. Claro, no. ¿Dónde se consigue el disco de Caña? ¿El disco de Caña se puede decir? ¿Leí? Sí, bueno, no sé, sí, decilo, no importa. ¿Se puede decir en la disquería? ¿Se puede conseguir? No chivo, disquería. No chivo. ¿En la disquería? No, sí, bueno, decilo. Caña Leí, dale. ¿Dónde está? Bueno, está ahí en Tucumán y 9 de julio, la que antes estaba en la Galería Libertad. Ah, está. ¿Lo ve? L.A., claro. Lado B, no tenés que auspiciar, ¿eh? Tucumán 105. Podés ir a negociar, che. Como si tuviera mucho invitado. No importa, no importa. Mirá, lado B. Ay, ya voy. Puto, 1000 pesos. Lado B, lado B. Vamos, hasta los 20 mil. ¡Gano 10.000 con lado B! ¡Aquí un lado B! ¡Ay, lado B! ¡Lado B! Nada. Una cola. Bueno, basta. Mira, fueron unos compeles. Nos vamos a un tema musical de Caña. Nos vamos a un tema de Caña. Caña. Caña. Oliva. Caña Oliva. ¿Será K? K. No, no es K. No creo que sea K. ¿No es K? Michi, Michi feliz. Michi feliz. Piedritas higiénicas. para la mierda de tu gatito. Más higiénicas. Mayor poder de absorción. Michi feliz, piedritas higiénicas. Michi feliz, Michi feliz para absorber el orín. Y yo con los pedos que se tiene su marido. ¿Qué pedos? Ah, uy, estamos en la derecha. Hola, hola. ¡Oh, volvimos! Bueno, sí, lo pensando ese bloque cultural musical. Ay, estuvo buenísimo, chicas. Hay algo que nos olvidamos de decir, que también el disco de la chiquita Caña, sí, y no Leggy. Y no Leggy, y no Caño, y no Liva. Y no Caña, se consigue en La Torre Casa de Té. Muy bien. La Torre, la que torre, siempre nos manda sus delicias. Hoy estamos comiendo delicias de La Torre. Se te nota en la boca. Se te nota porque tenés azúcar impalpable en la bolsita. Estoy empastada. Y tenés unos ginitos de más, pero eso viene de antes, me parece. No, sí, bueno, no lo digas, ¿eh? Bueno. Porque yo lo vi al profe Emi, que le quiero mandar un saludo y estoy enamorada del profe Emi. Ay, alguien se está enamorado del profe de Bucor. Sí. Vamos a cambiar de tema, rapidón. Y hablando de rapidón. Sí. Qué rapidito. Tenemos una invitada muy especial. Sí. Vamos a esperar que termine de comer la torta. Sí, se trae la torta porque tiene el bolo. No, está dando un mal ejemplo a los chicos. Ahí trae, ahí deglutí el bolo alimenticio. No, bueno, vamos a hablar sobre lo que pasó ayer, ¿no? Yo, en lo personal, con... Bueno, perdón, lo voy a decir a mi modo. Ganó Mestre. Y yo... Se vino nomás. Está tremendo, Mestre. Córdoba, te quiero. Yo, Mestre, a vos te quiero. No pasa por radicalismo, pasa por una cuestión de piel, ¿no? De mirada. Me gusta, ¿te gusta? No te lo gusta. Puedo negar, lo veo muy parecido al marido de una amiga. No es que me guste el marido de mi amiga. Ojo, porque sino te estás embarrando. No, me gusta él, Ramón Mestre, joven fresco. Pero bueno, no tan fresco, pero bueno, joven puede ser. Joven, sí, fresco no. 39 años, que cortémoslo ahí. Vamos a invitar, acá yo estaba leyendo en producción, hay un personaje llamado Gárgola. La gárgola de... Es una gárgola testigo, omnisciente u observador. Sí. Eso. ¿Dónde está ubicada? Se está ubicada en el patio Olmos. Claro. Y se ha mirado todo el festejo, ¿no? El festejo radical. El festejo radical. Y está muy al tanto de todo. Entonces, esta gárgola hasta ve cómo los floggers se van a bailar. Sí. Es testigo de todo. Pero la gárgola vino especialmente a contarnos sobre qué vio el día de ayer en el patio Olmos, ¿no? Que fue un filombazo. Sí. Gárgola. Papelito rojo por todos lados. Rojo y blanco. Luna de River. Gárgola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Gárgola? Bien, gracias. Gracias por invitarme, chicas. Gracias. Hola, Gárgola. Soy la Gárgola. Beso con alguien. Gárgola. Vos sabés que no sé si es Fifo Mancera lo que estoy hablando. O algún tío, ¿viste? Esos tíos viejos que tenés a tu lado. Sí, que te fuman parciales. Sí, claro, imparcial el fútbol. Bueno, soy una gárgola, tengo cientos de años. Y además, bueno, todos los jeans de la... De esta esquina es difícil. No, es el quilombo de la calle. Sí. Además, pero el plasma, tu organismo procesa, ¿no? Todo la polución. ¿Polución nocturna? Bueno, no, lo que pasa es... La polución nocturna. No. ¿Cómo manejas las poluciones nocturnas? Y cae ahí. Esas son las manchas que se ven. Cuando vos pensabas que era una paloma. Es la polución de la gárgola. ¿Cómo es la polución de una gárgola? Pregúntaselo a la gente que pasa ahí por abajo. A los civiles que circundan. Sí. Bien. Bueno, destinando, ¿cómo fue el festejo? Resumí, gárgola, anoche. El gárgola de la casa radical, que hace rato que tienen ganas de festejar y no pueden, no pueden. Fue lechoso. ¿Cómo fue lechoso? Y porque, bueno, venían con toda la leche de años. Festejar algo. Sí, algo, mucho peronismo en esta ciudad. Tanto... Algo. Sí, bueno, entonces, bueno, está bien, vamos a buscar mi yo no dejo de ver la sombra de la gárgola. Humedecele, que se humecte la garganta seca. Humectate la vocal. Bueno, no, pasa que los radicales, viste, que hace. Desde la época, no sé, me acuerdo más a Chessy, que sacó el 0,2%. Gárgola, podés ir y venir con tu voz, porque manejas varios tonos, ¿no? Sí. Exactamente. Gargolín. Gargolín. Che, contame, Gargolín. ¿Tu papá de Gargola? ¿Quién votó? Gargolón. Mi papá votó a García Díaz. Ajá. Sí, muy bueno, ¿eh? Sí. Buen candidato. Mano dura, ¿viste? Eso como... ¿Mm? Mano de fierro. Menor de edad, pero si fue... Y yo voté a Güero. Ah, bueno, a Gargolín le gustan los fierros. Yo voté a Güero porque representa una opción, ¿no? Novedosa, coherente. Y es un mesías, realmente. Un tipo, sí, sí, iluminado. Gargolín, ¿a vos te gusta el básquet? No, no. No votaste el pichi. Que no, sí, bueno, pero tampoco lo hubiera votado. Me gustaba el básquet por el pichi. Bueno, fue un traidor que traicionó a Atenas, ¿no? En los 90... Se pasó por un banco, después terminó en Boca. Qué de niño lo del Finchi, ¿no? Que era el pelotudo, usted debía resolver su entorno. Pero un pelotudo. Pero ella era el pelotudo que tenía. Y la pelotuda de Alejandra. La chiquita. Dale. Es un mapa. Vení, panzona. Vení, mi negrita linda. Vamos, mirá. Vamos, viejo. Vamos. Te vamos a cuidar. Mirá. Ahora con vos no voy a ningún lado. Te digo a todos los chicos, la cuestión de peso van para allá. Va. Sobrepeso, con tanto sobrepeso si hay, ¿no? Todo, no todo como con el amigo. A mí, si me dicen panzano, yo no voy. Y no, yo tampoco. Pero yo no voy. No, no voy. ¿Sabés qué? No voy. Culo, panzona. No, ¿eh? Gorda culona. A ver, vení culona, ortuga. Vení para acá. No, no voy. Decirle la cara. No, ustedes no escuchan estas cosas. Gárgola. Sí. Gárgolón. De la fuerza de Olga. Sí. ¿Qué análisis, qué síntesis sacas? No, nada, nada, no. Ay, ya algo la tiene como un saumerio de cerveza. Nada. Olga. Olga. Pero no, ¿qué es eso? Olga. Olga es como una gárgola casi. Sí, sí. Olga es como en medio oso polar. Olga es... A mi hijo Gargolín. Sí, ¿qué le hizo? Para que se porte bien, lo asustó diciéndole que va a venir Olga a la noche, se lo va a llevar. Claro, es como el cuco claro, de la intendencia. ¿Cómo es? Claro. ¿Portarte bien o viene Olga? Viene el cuco del 6 de julio. Viene. Claro, el cuco del 6 de julio. Sí, sí. ¿Dónde está la guada? Acá está mi sobrino. Rulito. Ya hay luz. Está con Olga. No, cuidado, que puede venir Olga. Viene. Cuidado, se portan bien, que viene la Olga. Olga de la bolsa. Para, si me decís algo que se me había ocurrido. No, yo quiero saber cómo salió la Izquierda Unida, Gárgola. Izquierda Unida. ¿Qué porcentaje sacó? 0,000. De esa unida salió botonada, así se lo digo. Gracias. Un fracaso rotundo. Sí. Rotundo. Bueno. Como Carlitos rotundo. Claro. Carlitos. Carlitos rotundo. El no hizo más que aguante. Qué poco cine nacional que tiene. Poco cine. Escúchame, Gargolita. Para Gargolina. Sí, en realidad eres como el... Él es Sergio Mattioli. Es alias el Gárgola. El Gárgola, claro. Ha fumado mucho. Tiene problemas de cáncer de garganta, de tráqueo. Uh-huh. Y quedó así la vocecita. Le decimos el Gárgola. Gargolita... ¿Cuál sería para vos la fórmula ideal para un intendente? ¿Qué tendría que tener un buen intendente para esta ciudad? Tiene que ser transexual. Bien. Uh-huh. Por la diversidad. Para mí, el primer intendente como la gente va a ser un transexual. Sí. Bien. Ahí recibimos salir adelante. Uh-huh. ¿Y la presidenta te parece bien? ¿Qué presidenta? La actual, la que ahora la transexual también, es transexual la presidenta. Sí, fue revelado hoy. ¿Te gustaría en el informe por Luis Majul. ¿Te gustaría seguir con la ola transexual? Que bueno, sí, me pensé igual, sí. Puede ser. Sí. A mí no me convence mucho, pero si a vos te gusta, Gargolín. Sí, bueno, qué sé yo, peor es... Peor es nada. Peor es claro, qué sé yo. Pero es nada, un problema lindísimo. Sí. Horrible todo. Horrible todo. Bueno, sí, son todo horrible. Bueno, pero yo creo que como conclusión hay que celebrar, ¿no? El éxito de la fiesta cívica, la fiesta de la democracia, donde todos, las gárgolas, los gárgolos, los mamás, los papás, todos pudieron asistir a las urnas y... A los radichetas, sobre todo. Y a los radichetas. A los radichetas. La ensalada, rúculas, brócolis, sí. Los hinojitos de la casa, los hinojos. A los hinojos. Y los pepinos que siempre te acompañan. Todos pudieron insertar su voto y bueno, ¿no? En este. En esta urna. En esta urna. La urna negra. La urna negra. La urna negra. Vení, dame tu voto en tu urna negra. Vení, dame tu voto. La urna marrón. Arrugada. Arrugada la urna. Crucida. Tenés la urna arrugada. Hablando de urnas arrugadas, nos vamos para cerrar este bloque político, primer bloque político en Atrochimoche. Nos vamos con un tema musical. Y después estaremos hablando del señor que interpreta este tema musical con otro invitado especial. Besos en la urna, abogada. Beso negro. El beso negro. Democracia. Si quieren verlo, entren a nuestro Facebook. La democracia siempre empieza por casa. Así que para empezar por casa, lo que vamos a hacer... Hoy tenemos unos comentarios, porque estamos escuchando un tema del señor Electro Chongo, un ídolo del grande de la música. El autor de la canción esta que todo el mundo canta, de Mucha no, mucha fiesta negra. Mucha droga. Fiesta negra. Mucha fiesta negra. Mucha trola. Bueno. En vivo la gente lo pedía a gritos. Bueno, ¿vos tuviste la experiencia, Gustavo, de estar con Electro Chongo? Sí, lo conocí, le di la mano. ¿Te podemos tocar, Gustavo? Juanpi se llama. Juanpi. Los amigos le decimos Juanpi. ¿Le tocaste el... Ese sí tiene voz. ¿El Chongo? No, son negros. ¿Que el Tobul no? No, ya sé, eso no se toca. Se ve y no se toca. ¿Es gerente general de negocios en Flor de Paquete? Sí. Sí, también. Sí, escúchame, ¿y el, qué hace el Electro Chongo de día? Porque de mal sufan, no va mucho a trolar. Sí, fiesta. Sí, porque... Pero, ¿a qué se dedica? ¿Al santo? No sé, tanto. Ponele, mirá, soy repositor externo, tengo un par de pollo y ahí hago canto. Tiene más pinta de ser... Call center. No, algo más de... No sé, personal trainer de... Tiene lomo. Profe de gimnasio. Profe de educación física. Sí, un señor muy armado, en serio. Sí, las imágenes lo muestran. Físico-culturismo puede llegar a ser desconocido. Sí, tanto no sabía. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo fue? Nos conocimos el otro día. ¿En dónde fue? En Almagro. ¿Qué hacías vos en Almagro? Ahí en Medrano, entre Perón y Sarmiento. En la esquina se encontraron. Claro. Sí, muchos cuando de esquina, yo como, sí, hay gente que se encuentra en las esquinas. ¿Y cómo fue apenas se vieron en sin Marco, en qué contexto? ¿Por qué te encontrás con él? No. No quiere decir, me pones no en una, decir. Me pones la germu una... que atienda un poco más. Me pones en un aprieto, Ana María, no. No, Luciana. Luciana. No, se llama mi fotógrafa, si yo no tengo problema. Claro, no. Tontita, no, todo bien. Estrictamente profesional, musical. Uh-huh. ¿Pero en la calle o en un café se encontraron? En un centro cultural de barrio. ¿Es como se llama el centro? ¿Qué sé yo? Mira, hay gente que no sabe por dónde anda. Qué bueno, porque está pegando mucho acá el coro. No, es un showman. Sí, yo lo vi en una fiesta de esta. Qué bueno, te envidio. Yo vi a Big Bang Party. Lo vi a Big Bang Party. Pegó un montón. Un par de años. Sí. Uh-huh. Sí. Hoy este chico, Ariel Gerardo, a quien le mandamos un saludo, que ha estado muy atento a nuestro Facebook. Todos estos días. Comentó como sí, loco. Que lo vio en Tucumán, está desocupada la gente, que lo vio en Tucumán con la banana en la mano. O está muy ocupada. O no. Vos estás muy ocupado de legal laburo también, ¿eh? También. O tiene un cargo alto o es desocupado, ¿viste? Los dos extremos. Sí. Así que mandame un saludo a Ariel. Ariel, que estuviste tan presente. Ariel está presente y está caliente, Ariel. Sí, tenemos acá unos sachets con un producto que te vamos a mandar. Sí, Ariel, mira, llegó la gente de Fortunata, una leche nueva, muy rica, larga vida, así que te mandamos unos cuantos packs. Santa Brígida. Te mandamos la Santa Brígida. Bueno, si entran al canal de YouTube de Moon Discos, hay un tema de Electro Chongo en vivo haciendo un cover del Cari Newman, muy bueno. Buenísimo. ¿Y cómo entras al canal de YouTube? No sé, y entras a YouTube y pones... Ay, no sabes nada. Entras a YouTube y pones Moon Discos. Valentín, me están diciendo, Gustava, decilo del 30. Me acabo de enterar de lo del 30. Tiene que decir acá me dijo acá el señor técnico. Operador, escúchame, no. Bueno, Gustavo, te queremos igual. Saludos para mí, saludos para Valentín Casco Basel. Saludos para Basel, saludos para Ana Paula. Para la Cali. Sí. Para la Luli Galán también. Saludos para Luli, que no pudo venir. Bueno, yo creo que ahora ya viene el momento, porque se aproxima el final. Sí. Y bueno, viene el momento de... presentar al nuevo integrante de la familia. Que no lo pueden ver, pero sí lo pueden sentir. Ahí está, se siente. Aparte... A ver, silencio. Está llorando, a ver cómo llora. Ahí está. Bueno. Es nuestro hijo. Es nuestro hijo. Hay una foto. Un hijo. Hay una foto que está en la Sochimoche. ¿Qué es? Es una escultura réplica... mini réplica, que no se ve ni a gusto. No es el gusto. No, es un aborto de la naturaleza. Llamado Jacobo Winogrand. Sí. ¿Mm? Que la asistente social, Luciana Martínez, que rejunta, ¿no? Niños, seres, abortos de la naturaleza que están dando vueltas, boyando, pero él les encuentra un hogar. Entonces lo acercó a nuestro corazón. Lo iba a llevar a Patitas de la Calle. A Patitas de la Calle, pero dijo no. Estas tres mamás, Jacobo necesita tres mamás. somos una familia diferente. Sí. Y se ahoga en pecho, ¿no? La criatura. Se ahoga en pecho. Porque tiene mucho hambre, Jacobito. Porque tiene mucho hambre. Tiene unas mamás larizas que lo cuidan. Tiene mamás larizas. Mamás larizas que lo cuidan. La Lari mamá. La Lari mamá. Vamos a sacar una foto entre medio de las tetas de mamá Larisa. Después la vamos a subir. Ojo, mamá Larisa. Sí, si lo quieren conocer, tienen que después entrar al Facebook y ahí van a poder ver las fotitos del nuevo integrante. No, concretamente es la cara de Jacobo Winogrand con una funda en forma de chisito. Sí, de color amarillo, claro. Amarillo, es una... Ay, ¿qué material es? Parsec. Parsec, hecho con parsec. Parsec. Y parsec. Tiene pelo natural. Sí. De Jacobo. Pelo de chinchilla. De chinchilla del sur. Europea. De chinchilla europea. De la paternal. Tiene orejitas. Tiene orejitas. No se le puede sacar la capuchita. No. Te mira desde todos lados. Es ironía, ¿no? Porque es como la Gioconda. Es Winogrand, el judío, pero no se le puede sacar la capuchita. O sea que no está circuncidado, no se le sale la capucha. Y no, eso lo tenemos que decidir nosotras después. Se le sacamos la capucha, queda como el edificio mundial, el más angosto del mundo. Después más una intervención con globos, si quieres. Qué cabeza extraña que tiene Jacobo. Sí, ¿no? Cabeza de mundial. Sí, de mundial, cabeza mundial. Bueno, ese fue nuestro chinche nuevo cuando vamos a subirlo. Y después vamos a ver sorteo para todos los más chiquitos que quieran. Sí, y por eso, digamos, como estamos en esto de presentar a un nuevo integrante de la familia, que es un niñito, pequeño, un chiquitito. Es macho. ¿Qué tienen para decir? Manu, me estoy dejando sorda, Lucía. Sí. Manu y Guada de Jacobito. ¿Les gusta el chinche? ¿Les gusta? No. Ay, pero Manuel, ¿por qué? Es lindo. El niño hace gestos. Hay niños que hablan con la cara. Ese es mi sobrino. ¿Guada? Que es lindo. Ahí está. Guada dijo que es lindo. Mira, pues pregunta. Te vuelve a replantear, ¿no? La teoría de... ¿Y si es lo normal? ¿Y si es el bello? Mm-hmm. Claro. Se cuestiona la teoría de la belleza. Para nada mí. Que Humberto Eco, no haya dicho ya. Ya. En su libro. Libro. Bueno. ¿Nos vamos despidiendo, Endo? No, todavía tenemos un ratito. Ay, ¿estás ansiosa? Puede ser. ¿Quieres ir? No. ¿Estás no. cansada? No. ¿Qué hacemos? Vamos a tocar. Ahora vamos con un tema musical. Estreno. Dale. Este fin de semana estuvimos trabajando con Nico Arévalos, que ustedes ya lo conocen. Temazo, ¿no? En nuestro estudio de grabación, en la isla de San Martins, ahí estuvimos trabajando con Nico. Así es. Y, hicimos este nuevo tema. Sí, estuvo Emilio Estefan y el Chico Santolaya. Y Mundiscos también. Que parece que estamos en tratativa disco. Para que produzcan el disco de Nico, sí. ¿No? Los grandes éxitos de Nico. Sí, de Nico's Shows. Nico's Shows. ¿Vamos con el disco o vamos con...? No, con la canción, vamos. Vamos con el temita de Nico, que se llama El Burrito, punto suspensivo. Escuchalo y después nos contás. Atenti, que es muy bueno, ¿eh? Hola, niños. Vamos todos a jugar a Playhouse. Sabanero, voy camino de Belén. ¡No me dejen solo! Volvimos. Bueno, ¿qué les pareció el tema? Espero que les haya gustado. Déjennos sus comentarios en Facebook. Acá ya no, la no gente está... la gente está comentando. ¿Qué me dijeron? Porque yo conozco en la ESO. Ana Volonté dice que quiere el disco de Nico. Ya. ¿Dónde se consigue? Bueno, estamos viendo. Capaz que tenemos convenio con Buenos Días, Supermercado. El lado C. El lado C. También puede ser la que... En la torre. ¿Eh? En varios maxi kioscos, ya vamos a ver. Veremos dónde se fue. Ya lo vamos a ubicar y si no, bueno, pasan por casa y lo buscan. Eso no. Sí. Lo llevamos, pero, lo bueno, en un remis. Déjenos sus comentarios por Facebook del tema. ¿Algún otro comentario lindo? No, ningún comentario. Igual, para lindo. Que tenemos 4 minutos todavía de programa. Bueno. No tenemos nada todavía, nadie comenta nada nuevo. Bueno, a mí se muere un poco el Facebook. Eso podemos pasar, yo tengo una bajo la manga, una receta, ya. Bueno, la receta es la siguiente. La receta es, si vos estás antojado de comer algo dulzón, haz una cosita. Saca un anillo ocho hermanos, una botella ¿Un qué, de anís ocho hermanos, mejor digas ese. Anís, 8 hermanos, 3 uvas, 1 vino moscato, 2 empanadas árabes vencidas, 5 botellas de... 5 botellas de licor de menta. ¿Licor de menta? ¿No se escucha? Se escucha. Ah, bueno. Y yo ahora te conté los ingredientes. Vamos con Julia, que te va a decir bien cómo hago yo con esas 5 cosas que te tire. ¿Cómo hago? Todo eso lo pones en un bol... ¿Puede ser una taza? Puede ser. ¿Dónde te entre la mini pimer? En la con... Bueno, si le podés poner flujo, también queda muy rico. Le da un... O sea, embebe la fruta. Y le da un sabor más viscoso. Entonces tenés ahí un rico caldo. Y tengo un menú para acompañarlo, que es con un canelón de carne. Eso para... Ah, de carne, de verdura es no. Para, no, es una versión para carnívoros. O sea, chorizo relleno, ¿no? ¿Con fruta? No, con un canelón, ¿qué haces? La tapita es mortadela. Sí. Adentro le pones una salchicha, paté, leberwurst, también le podés poner... Milán. Y molida cruda. Y un poco de papel picado. También le podés poner papel picado. O pan rallado. No, papel picado te aglutina mejor. No era papel picado. Entonces, preparás el batido, ¿no? Uh-huh. El batido dulce y lo acompañas con este canelón de carne. Vos sabés, generalmente los batidos me quedan salados. Te está faltando agregarle el moscato. Le ponés poco. No le mezquinen al moscato. No. Y te queda bien borracho también. Entonces, bien, sí, acompañas bien. Delicioso. La gárgola es fanática de este trago. Es más, esta es la copa gárgola. Es la copa gárgola. Porque te incluye unas alas pegadas en el vaso. Y volás. Y te quedas de piedra. Quedas dura. Dura. Y es como medio de... Tiene merca también la copa. Sí, porque arriba lo espolvoreas con merca. Con la cocaína. Sí. Puede ser. Sí, cocaína. Sí, sí. Y también para decorar, una hoja de marihuana para decorar. Es verdad. Y le inyecta un poquito de heroína para que levante un poquito la temperatura. Claro, y ahí tenés un menú perfecto para un martes a la noche. Pero es medio ácido. ¿Cómo? Underground. Ah. ¿A la copa underground? ¿Cómo es eso? ¿La usé por qué? Esta es la copa, que también es copa underground o gárgola. Tiene dos nombres según la región de donde proviene. Claro, en Bélgica es... es underground. Pero acá en Joffre Norte es gárgola. Gárgola, sí. Bien. Bueno, mandamos los últimos saluditos que aparecieron acá para Ariel Gerardo, Luciana Martínez, Victoria. Gracias, Luciana Martínez, sos una hermosa, sí, sos diosa. Una diosa que nos ha dado una este escultura hijo. De la perra madre, porque te digo que... Pregunta, ¿sí el canelón de carne es picado grueso o picado fino? Mira, picado grueso. Así sí, degustás sí. Cada pedazo, cada cubo de carne. Claro, lo sentís mejor, masticás. Porque el fino como pasa rápido. Sí. Sí, el fino sí. Y por ahí lo haces, podés hacer provechito y te sale por la y nariz. Y Victoria no agradece que es vegetariano, pero la semana que viene pasamos la receta para los vegetarianos. Pará, mira quién está acá, Ariel Gerardo. ¡Ay, hola! ¡Hola, bebé! Ariel dice que lo quiere conocer a Nico. ¡Ay, Nico! Mira, ya lo vamos a... Ponemos invitarse a Ariel, ¿no? Y que bueno, venga... Nico se va a saludar por webcam en cualquier momento. Bueno, nos estamos yendo porque 13 Radio nos está pisando los talones. Bueno, ya nos vamos, y entonces decimos, nos despedimos con un saludo todos para, los presentes. Ahí está Kania. Kania, te mandamos un saludo. Kania. Hello, je suis Kania Tiffier. Je vous le piso, je vous le suis. Elle est en casa 13. Bonsoir. Bonsoir. ¡Bravo, Kania! Que le encanta comer choripán en casa 13. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Hasta el lunes que viene! ¡Hasta el lunes! ¡Digan chao! ¡Digan chao! ¡Chao! ¡Chao! Mira, tiene un eruto, pero no daba. No los conozco. Todo lo que debas ser.